Perdido, pero a nadie le pido, a nadie le importa el camino que llevo, a nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no lo crean, con todos me llevo, si soy un borracho, si soy un perdido, a nadie le debo, a nadie le pido, si soy un...